por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Muchas veces deseamos el cambio, pero también lo tenemos. A veces no sabemos lo que deseamos o estamos influenciados por los deseos de los otros. Todos deseamos la comodidad de un nuevo camino recto y fácil, pero podemos saber que sin los titubeos y los algunos cambios de rumbo en la subida, no aprenderíamos valiosas lecciones que nos darán valorar no solo la cima, sino también todo lo que hemos aprendido en la ascensión. Pocos conocen su potencial para crecer y cambiar. La gente cree que la vida es lineal, que nuestras capacidades menguan a medida que nos hacemos mayores y que las oportunidades que desaprovechamos las perdimos para siempre. Muchas personas no han encontrado su cambio, porque no comprende su permanente potencial para renovarse. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Soy Geraldine Andino y esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y un fuerte abrazo también a las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Hola amigos, ya les saluda Cristian Castro acá con ustedes para decirles y hacerles esta invitación, como todos los días sábados, a Frecuencia Eslabón y a seguir escuchando toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Así que les damos la bienvenida y vamos a arrancar con buena música, con buen ritmo, con el heavy metal hecho acá en Ecuador. Está a cargo de Viuda Negra y este es el tema Pretendo. Thank you. Y ya estamos de vuelta, amigos, y lo que escuchábamos era Pretendo de Viuda Negra. Ya estamos con nuestro invitado de hoy. Él es un artista multifacético y estamos ya aquí con Darío Javier Cagüeñas. Bienvenido, Darío. Un gusto tenerte aquí en Frecuencias de Voz. Flaco busca vida sin vergüenza, que querés a su hija, doña Celia, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones tú la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder compartir con ustedes, querido Cristian, querida Gerald, este espacio en donde se ventilan y nacen muchas propuestas, ¿no? Así que gracias a ustedes por la invitación, súper prestos a conversar, pues, de todo lo que se venga, de todo lo que sea, y gracias por el espacio también para promocionar el trabajo que estamos haciendo. Así es, mi querido amigo Darío, y para comenzar esto, sí, a esta charla, bueno, comenzaste a hacer nuevos trabajos, comienzas a hacer nueva propuesta ya como solista, esta nueva faceta de Darío Javier, ya con el nombre, digámoslo, más institucionalizado a la cuestión de cantautor. ¿Cómo ha ido este proceso? ¿Ya estás un poco más sólido? ¿Con quién cuentas tú como para poder seguir impulsando tu carrera musical? Bueno, yo creo que el trabajo de siempre ser parte de grupos y parte de algunas bandas nos ha dado cierta experiencia en este recorrido ya un poco más de 10 años. Y eso ha hecho que opte por formarme como solista, ¿no? Siempre pertenecer a una banda significa también compaginar con los mundos del resto de integrantes de la banda, de los compañeros. Entonces, se vuelve un poco súper duro también el trabajo desde ahí, pero eso ha hecho que opte por este camino como solista, como cantautor, además que mis propias letras y mi propia música he estado yo pues ya trabajándola, componiendo, y creemos pues que es el momento para mostrarle a la gente. Así que sí tenemos el respaldo, tenemos participantes también de algunos músicos invitados, compañeros, amigos que nos respaldan y que participan en este proyecto, obviamente para generar y hacer música. Yo hago las letras, hago las composiciones musicales, pero siempre los arreglos están con nuestros amigos y compañeros que nos acompañan en todo el trajín. Darío, sabemos que Darío Javier Cagüeñas es un artista multifacético, ya ha pasado por varios escenarios, pero tenemos la duda de dónde nace este gusto, esta aptitud para lo que es ser artista, en este caso cantante, como es tu caso. Indudablemente de mi padre, ¿no? En toda entrevista lo digo, mi padre es uno de los fundadores de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha desde hace muchos años, y desde que nací le vi en los escenarios. Desde que tenía 5 años estuve acompañándole a algunos escenarios, en peñas bailables, he tenido la oportunidad de acompañarle a mi papá fuera del país, en Inglaterra, cantando, él canta música nacional, música rocolera, cortavenas, y yo pues he tenido la posibilidad de acompañarle, y esa ha sido mi mayor inspiración, ¿no? Aparte de que yo creo que también en mi familia el gusto por la música es súper, súper arraigado. Todos tenemos bastante gusto por la música, a todos nos gusta cantar, y si no nos gusta cantar, pues amamos la música de una manera súper elevada. Uh-huh. Y una cosa es la cuestión de la música, pero la cuestión de la composición, del cantautor, ¿de dónde nacen las letras de Darío? Hijo, bueno, este es un tema que natural es para las bandas de rock en las que he participado. Darío, espérate, vuélvele la respuesta porque se trabó en algo. No sé, o sea... Sí, ñaño, yo también les veo a ustedes un poco medios... Sí, sí, ahorita se está volviendo la señal, yo no sé por qué, y eso que estoy con datos. Estoy con datos y ya no jala la... Pásale entonces a la internet de la casa. Ajá. Si es que puede ser eso. ¿Me escuchan ahí? Sí, me voy a cambiar de red, espérate, por si acaso el de la casa... Ya estuve. No. La imagen que les veo de ustedes están freeze. Ya. Ahí voy a ver. Pero está, les veo congelado, ñaño. Ya. Te lo voy a decir. ¿No? ¿Ustedes me ven bien? No, no, no es la Valentina. No es la Valentina. ¿Por qué acaso? Ahí, ahí ya me ves normal. Sí, o sea, te veo un poco lento, pero sí te veo normal. ¿Qué no es la Valentina? Ahí, ahí ya me ves normal, ¿no es cierto? Ya se quedó, ya, ya no está friseado ni nada. No, ahí, ahí les veo súper mejor. Ya, listo. Bueno, el tema de la composición musical es un tema que digamos, ha venido en mí, ¿no? Ha venido ya insertado en mí. Siempre, digamos, en la, desde la escuela o en el colegio he tenido la, la posibilidad de estarme inventando cosas. Siempre he sido un poco así, hiperactivo, de estar molestando, jodiendo a uno, jodiendo a otro, y eso me ha dado cosas como para irme inventando cosas. Pero puntualmente en el tema de la composición musical, en las partes de, en las bandas de rock en las que yo he podido participar, principalmente ha sido por utilizar un medio de comunicación, ¿no? Y principalmente las composiciones que yo he realizado, o cómo se han dado, cómo se ha dado este tema de la, de la, de ser autor, digamos, en este, en esta primera instancia, es del, el de levantar una voz a veces de los que no tienen voz, ¿no? Entonces yo, de contar un poco de las realidades que se ha visto en la calle o de lo que se ve en los espacios públicos a través de la música y a través del arte. Entonces, fijándome en eso, yo he podido escribir ciertas cosas. Ahora, el tema de la composición, que es un tema que yo lo hago con todo el corazón, ya trato de juntar estas letras con cierta música que le pongo en mi guitarra, ¿no? A veces le digo a mi esposa, le digo, no es cuando yo quiero, sino cuando me viene la inspiración. Estamos ahí, pues, durmiendo 2 de la mañana, y si me levanto y tengo que coger ese rato la guitarra, tengo que hacerlo, porque si no se me va la idea. O sea, es como que solo viene, es una idea que viene, y son inspiraciones puntualmente. Ahora me estoy dedicando también a escribir sobre otras cosas. Yo escribo básicamente temas sociales, pero me estoy dedicando también a escribir sobre otras cosas, ¿no? Me gusta un poco también jugar con los cuentos, con las historias. Entonces, en eso ando. Tengo un gran número de canciones escritas, unas que ya tienen su música, ya tienen su composición entre la música y la letra, y otras que les falta poner música, y así es como vamos construyendo esto. Hemos visto durante muchos años en los escenarios cantando rock, cantando metal, desbaratándote en el escenario, dando toda tu pasión, toda tu energía. Pero ahora que ya eres solista, ¿en qué línea musical va la música que tocas, que entonas o que cantas? No sé en qué línea musical va, no le estoy apuntando a mostrarme desde un estilo o desde un género. Creo que la música es universal, y yo tengo composiciones como el blues de la calle, por ejemplo, y tiene este sentido, este sentido medio blues, ¿no? Es un blues rock and roll súper urbano, pero como ustedes ven también tiene un tema, un medio sentido tropical ahí que le ponemos. O sea, voy un poco experimentando estas cosas. Se podría decir en un momento que me vuelvo experimental. Se podría decir que me vuelvo experimental porque, como les digo, yo no le apunto a encerrarme o a encasillarme en un solo género, sino en cómo mi inspiración vaya dando, cómo vayan saliendo. Le hago a las baladas también. Tengo cierta experiencia. Me gusta el rock duro, pero me gusta la música del recuerdo. Me gusta la música latinoamericana. Entonces creo que esas han sido cosas que han acentuado ciertas matrices, digamos, por así decirlo, ¿no? Que han acentuado ciertas cosas en mi forma de componer y de interpretar la música. Y hablando de esto, de las cuestiones que haces tú de música del recuerdo, una de las canciones que has sacado tú, recordando y haciendo un tributo a la música universal, en este caso el rock, para ir a escuchar este tema. No sé si te parece, Darío y Gerald, vamos a escuchar La Casa del Sol Naciente, que fue interpretada por Los Animal y después también por acá en Ecuador por Jinson. Así que escuchemos ahora, en la voz de Darío Cagüeñas, La Casa del Sol Naciente. Ya estamos de vuelta, amigos, con Darío Javier Cagüeñas, y le queremos preguntar a Darío, ¿por qué interpretar esta canción, La Casa del Sol Naciente? Bueno, como les digo, la música del recuerdo ha sido una de las cosas que yo, aparte de que la valoro mucho, me gusta, ¿no? Me encanta la música del recuerdo. Hay bandas como Los Tíos Queridos, Los Bribones, que me gustan muchísimo. Fórmula 5, algunas bandas, ¿no? Que yo creo que en su momento quisieron hacer rock duro y terminaron haciendo esto, la música del recuerdo, o sea, no, como que no les funcionó por ahí, terminaron creando como esta ola, Roberto Giordano, diferentes artistas que a mí me gustan muchísimo, y en el nivel académico también, ¿no? Música como Salvatore Adamo, que es impresionante. Yo soy fanático de Ginzo. La Casa del Sol Naciente yo la escuché por Ginsop, la verdad, no había escuchado la versión de Animals, pero pues obviamente ya viendo el tema de La Casa del Sol Naciente, vi que era una canción universal, una canción cuyo autor se desconoce, realmente son los Animals los que en 1962 la popularizan en Estados Unidos, pero tiene este sentido, ¿no? He visto que por ahí hasta Enrique Guzmán cantó Las Casas del Sol Naciente, Sandro había cantado La Casa del Sol Naciente. Y yo creo que estos personajes como Sandro, por ejemplo, tienen esta, revisaba por ahí algunos textos y algunas películas de cómo Sandro ha impulsado a toda esa movida rockera en Argentina, ¿no? De cómo él había impulsado a personajes increíbles como Papos, cómo él había tocado, había formado una banda con Papos Blues, cómo había impulsado al mismo Charlie, a Spinetta, o sea, y de ahí surgieron todos, ¿no? De ahí el metal. Entonces, bueno, La Casa del Sol Naciente me gusta muchísimo, además que el contenido de la canción me gusta mucho porque es como la quietud en medio del caos y yo creo que también es como, mira lo que me pasa a mí y vos no seas así. Así, por eso decidí interpretar esa canción también. Y esto, bueno, también se refleja esa versatilidad que tú tienes para ir interpretando tanto música del recuerdo. No sé si es que la música del recuerdo también te lleva a la música de planchar, ¿no? O sea, usted parece que sí sabe planchar bastante bien, se le ve que es hacendoso en casa, al Darío, así que esa música también te inspira. ¿Qué es la otra música que te inspira a ti? Aparte del rock, obviamente, del blues, de esta música del recuerdo, ¿qué otro tipo de música te lleva a ese tipo de navegar por las notas musicales? ¿Cuál es la música de planchar? ¿Qué te digo? Daniela Romo, Leván. ¿Planchar qué? ¿Planchar las camisas? Claro, yo de planchar la oreja, ¿no? No, esa música, digamos, no soy muy apegado a esa música. Pero otro, respondiendo ya a tu pregunta, algo que me mueve bastante es la música latinoamericana, indudablemente. Indudablemente, ¿no? El folclore latinoamericano, porque tiene estas raíces que yo le siento mías. Entonces, también hay temas que yo estoy componiendo. De hecho, hay un tema que hice hace unos 2 años por falta de un montón de cosas que se requieren para ir promocionando las canciones. No he grabado ese tema y así se van dando las cosas. Según yo tenía una planificación para ir grabando todos los temas de mi proyecto como solista, pero la planificación no se dio como yo pensé. Imagínense, en el blues de la calle es uno de los últimos temas que yo escribí y es uno de los primeros que grabé. Entonces, los primeros que escribí y los primeros que toqué, hasta ahora no los grabo, pero estamos en ese proceso, ¿no? Yo digo, a veces las cosas, y nunca me aferro a nada, las cosas se dan como vienen. Entonces, lo que sí me mueve, respondiendo a tu pregunta un poco más, es la música latinoamericana, bastante. Y hay otra faceta que vamos a descubrir después, ¿sí? Porque es la otra faceta también, media extrínseca, esa media explosiva, que ya la vamos a decir después de este tema musical. ¿Con qué nos vamos, mi querida Gerald? Claro que sí, amigos. Vamos a escuchar de Darío Javier Cagüeñas, El Blues de la Calle. Que en medio del temblor se quedan afuera. Son el más vil espejo para los estudiantes que van cruzando el laberinto de aquel mal y que alimentan ese monstruo detonante donde nos roban teniendo todo el aval. Los diarios van graficando tus hazañas. La culpa es del acusado y del que se deja robar. Quien de chance a los otros están estorbando el progreso. Solo quien vive sabe las realidades. Tenemos razones de sobra. La telaraña nos ronda en la cabeza. Ojalá no nos quiten todo. ¿Por qué tanto miedo a las nuevas luces? Solo quien sabe vive las calles. Aplica, aplica, replica. Aplica, aplica, replica. ¡Vámonos, banda! Porque se niegan a gritar. y aquí siempre chancan los otros. Están estorbando el progreso. Solo quien vive sabe las realidades. Tenemos razones de sobra. Las telarañas nos rondan en la cabeza. Ojalá no nos quiten todo. Porque tanto miedo a las nuevas luces. Solo quien sabe vive las calles. Aplica, aplica, replica. Aplica, aplica, replica. Ahora no. Aplica, aplica y replica. Eso es lo que nos canta el blues de la calle con Darío Javier Cagüeñas. ¿Por qué blues de la calle? ¿Por qué estas letras que nos marcan de distinta forma? Porque nos presentan una realidad sumamente distinta. ¿Por qué inspirarte en esto? El blues porque es blues. Y de la calle... porque es de la calle. sí, yo creo que a través de este producto musical y en el video que acabamos de ver, a través de este producto audiovisual, yo trato de un poco de hacer un llamado de atención, ¿no? De construir conciencia colectiva, como yo siempre digo, de ser esa voz de los que no tienen voz. Este tema, como yo les decía, y está ahí en los posteos que yo he hecho de esta canción, este tema está dedicado a todas las personas que no tienen voz, a todos los trabajadores, a las trabajadoras, a los marginales, a los discriminados, a los vendedores de caramelos, a los comerciantes ambulantes, a los vecinos de los barrios, que en un momento yo creo que se identifican con esto. Eso es lo que yo trato de mostrar. Como les digo, son cosas que yo cuento y veo. Hay una parte que dice, la culpa es del acusado y del que se deja robar. Entonces, a veces nosotros decimos, sí, no, el acusado es aquel gobernante o cualquiera. Tiene muchas connotaciones de esta frase, pero... Es verdad, la culpa es del acusado porque le acusamos y decimos, sí, loco, pero él, mira cómo se roba la plata, mira cómo se lleva... Y sí es la culpa de él, por ladrón. Y la culpa también es del que se deja robar porque no hace nada, ¿no? Entonces yo vivo ahora en el barrio de las Orquídeas. Vengo de un barrio que es el barrio de La Tola. Y en La Tola es, o sea, aquí hay dos cosas, ¿no? La culpa es del man por ladrón, por robarte, y la culpa es tuya por Gil. ¿Cómo te dejas robar de él? Entonces nosotros también, y es un llamado de atención un poco... A la colectividad, de que está en nuestras manos, o sea, tenemos que aprender a confiar más en nosotros mismos, yo creo. Entonces, de esto se trata el blues de la calle, ¿no? Además, le puse ese soncito un poco ahí con los bongos que toca mi amigo Fausto Londoño, un músico de hace rato. Antes había algunas orquestas, él era uno de los fundadores de la orquesta que se llamaba Los Padrinos. Orquestas así de ese caché que no salieron, ¿no? Las orquestas o el tema de la música es como el fútbol, ¿no? Hay los de la A y los de la B. Entonces, por ejemplo, Don Medardo, así esos eran de la A. O eran de la B, pero subieron a la A. Entonces, así, la Onda Latina y todos ellos se quedaron en la B. Los Titos subieron a la A. Así más o menos es como yo le visualizo, ¿no? Y Los Padrinos eran esos también, una orquesta ahí de la B. Entonces él me acompaña en esto, y yo lo que trato de mostrar, como les digo, es esta realidad social que se vive. Y más que mostrar la realidad social que se vive, sí hacer un recuento, pero desde la crítica, ¿no? Desde la crítica a nosotros, o sea, confiemos más en nosotros. Si nos organizamos todos, es posible algunas cosas. Pero también dejar de lado un poco esos sentimientos que lamentablemente a veces hay entre seres humanos. La envidia, el celo, esos elementos infalibles entre seres humanos. Entonces, más bien, un poco dejar de lado esas cosas e ir construyendo cosas a partir de la creatividad. Y retomando un poco tus palabras, de lo que hablabas de un constructo social, ¿por dónde piensas que se debe empezar a generar ese cambio? Por la familia, por la educación, por la cultura, por la casa, por el amor. Yo creo que esos son los preceptos fundamentales, básicos, para que empecemos a construir un cambio. Por la verdad, nos mentimos mucho a nosotros mismos. Entonces, imagínense en esos momentos históricos que vivimos a veces, ¿no? Chuta, ¿y ahora por quién votamos? ¿Quién es el menos peor? Así nos toca, así nos ha tocado históricamente a nosotros. Chuta, ¿y ahora quién es el menos peor? Y votamos por el menos peor, sabiendo que no es bueno, que es el menos peor. Eso, pero para un poco ir haciendo este constructo social que tú dices, yo creo que la música es una herramienta muy poderosa. Yo creo que el arte es una herramienta muy poderosa, pero que se merece todo el respeto del mundo y que por ningún motivo creo que debe ser orientada, direccionada o manipulada para fines que no sean la concientización social. O sea, yo creo firmemente en esas cosas. Creo que esa es la tónica del arte, ¿no? Es la tónica de la música, además de la creatividad, llegar a construir esto. Y claro, apostarle a la educación, apostarle a la cultura. Un pueblo sin cultura no sabe por quién, no sabe qué hacer, a dónde direccionarse, por quién votar, no sabe cómo reaccionar, cómo direccionar sus esfuerzos. Entonces a eso le apuesto yo. Le apuesto a ese tema, so pena de que yo soy abogado de profesión, y a veces digo, si me pudiera ir a un tema técnico y decir, vamos desde la legislación, ¿no? Pero no, yo creo que eso no es un tema constructivo, sino más bien un tema imperante. Entonces, construir una cosa, yo creo que se hace a base de todos. Ese es el camello y es el trabajo de todos nosotros, ¿no? Construyamos todos los días, por eso el blues de la calle. A partir de los que arrimamos del hombro día a día, de las señoras del mercado, de ustedes los comunicadores sociales, de todos los que vamos construyendo. Nosotros somos del país. Como decía algún momento Facundo Cabral, ¿no? Decía que el papá de Facundo Cabral le había dicho que bueno, él era un hombre venido de la milicia, el padre de Facundo Cabral, que venía de la milicia y era un hombre muy valiente, pero le había dicho que él solamente tiene miedo a una sola cosa, a los pendejos, le decía. Le decía, yo no tengo miedo a nadie, solo tengo miedo a los pendejos. Entonces le preguntaba, ¿pero por qué? Le decía, porque son muchos. Y ellos ponen a un pendejo para que gobierne a otros pendejos. Entonces eso es lo único que tengo miedo. Uh-huh. Yo creo que desde la educación y la cultura, desde ahí sí podemos cambiar con los niños. Así con arte. Y vamos a seguir conversando con Darío, pero mientras tanto vamos a hacer una pausa musical. Y esta vez vamos a escuchar de Horus, Tortura. Maldito demente, la brutalidad es evidente. Y bien, ahí estábamos escuchando de los Oru, una banda que fue formada por Darío Cagüeñas, este tema de tortura. Aquí hay otra faceta también que tiene Darío, y creo que es la que estábamos tocando anteriormente, que es la extrovertida de todo, que es la actuación, que tú también has pasado por esta etapa que te ha permitido impulsar también tu propia carrera y ser un showman dentro de la música. ¿Cómo nace esta parte de tu carrera? Bueno, siempre me ha gustado la actuación, siempre he sido ahí desde niño el que recitaba, el que actuaba en la escuela, pero claro, yo he venido, vengo algunos años, tuve la posibilidad de compartir muchos escenarios a nivel de todo el país, y el tema de actuación también en el Parque Elegido con el Carlos Michelena. Aprendí muchísimo, cosas muy valiosas, y yo creo que esa responsabilidad de la solidaridad, del querer dar, es precisamente eso, ¿no? Compartir. Entonces, eso yo he tratado de llevarle a la escena. Eso he tratado en las bandas en donde he estado, también he llevado a la escena siempre muñecos, vestuarios, puestas en escena. Así que este es un tema muy importante para mí también, porque creo que a través de las artes de la representación puedo contextualizar lo que canto y llevar, además que, y llevar al imaginario, ¿no?, de alguien. Además que es esta construcción me ayuda mucho a dinamizar la música y todo ese tema. Además que me encanta, lo disfruto, y creo que también le puedo brindar un show muy, muy entretenido a la gente. Hemos visto que Darío es un personaje multifacético. Hemos visto algunas de sus facetas. ¿Qué faceta nos falta conocer de ti? ¿Y en qué faceta disfrutas más? Bueno, yo soy 7 oficios, 14 necesidades, 21 problemas. esa es la verdad. Casi mucho no me catalogo yo a mí mismo con muchas facetas, pero a mí me ha tocado hacer todo, ¿no? Yo en este camino de la música, a mí me ha tocado hacer de todo. Me ha tocado ser gestor cultural, me ha tocado aprender a ser productor, me ha tocado estar moneando cosas de diseño, aprender a ser community manager, algunas cosas que por necesidad me ha tocado hacer. No es una cosa que yo dije, chuta, hoy voy a estudiar community manager y voy a hacer. Me ha tocado aprender estas cosas para promocionar el material que yo hago, y más que por promocionar, para que llegue, ¿no? Y yo hago las cosas con la intención de que la gente un poco concientice sobre estas actividades que yo realizo. Y claro, esas son las facetas, ¿no? Como les digo, también yo soy abogado y de los juzgados y tribunales de justicia del Ecuador. Y aquí viene un tema muy sui generis, ¿no? Yo hacía un poco de teatro también al aire libre con Carlos Michelena, como les comenté, y tenía por ahí algún caso que representar como abogado, entonces iba a las audiencias, iba a fiscalía, iba al... Y luego me quitaba pues la camisa y estaba tranquilamente en el parque haciendo teatro. Esa es la parte que más me gusta. La parte que más me gusta para mí es el arte. El arte es para mí una cosa muy, muy importante en mi vida. Hablabas de aprendizaje en este sentido de la vida. ¿Qué te ha enseñado todo esto y cuál es el mensaje final que les dejas a las personas que te escuchan, sobre todo a la juventud? Me ha enseñado a que los seres humanos somos pasajeros, somos transeúntes, somos caminantes, y que hay que ser frescos nomás en la vida, hay que ser tranquilos. A veces nunca estar donde no debemos, al tiempo que no debemos o con quien no debemos, ser tranquilos nomás. Como decía mi abuelita, eso me ha enseñado, mijito, si vos estás formalito, nada te pasa. Así que eso me ha enseñado la vida, y el mensaje que les quiero dejar finalmente es precisamente referente a eso, que eso somos nosotros. Todo lo que está por acá afuera es solamente cáscara, es un estuche. Lo que realmente vale de los seres humanos, lo que realmente vale de las personas, es lo que tenemos aquí adentro, en la cabeza, y lo que tenemos en el corazón. Los sentimientos, el sentimiento de ser solidario, el sentimiento de ser respetuoso. Porque para mí, más que un valor, eso es un sentimiento. Yo sí siento de pronto ser respetuoso. Y claro, somos seres humanos y a veces reaccionamos de tal o cual forma con las personas que no, de las que no hemos recibido el respeto. Pero el tema del respeto y del cariño y de la solidaridad, más que recibir, es de dar. Bien, amigos, y llegamos ya a la parte final de nuestro programa de hoy. No queremos despedirnos sin antes desearle a nuestro querido amigo Darío éxitos en todo lo que te propongas, en todos tus proyectos. Un fuerte abrazo para ti y que todo te salga súper bien, sobre todo en esto de tu carrera musical. Así es, nos despedimos, nuestros amigos. Nos veremos la próxima semana aquí en Frecuencias Labón. No se olviden, pero les vamos a dejar con el último tema de Darío, Javier Cagüeñas, y esto es Dame Tu Amor, por tributo a una de las bandas ecuatorianas también de la década de los 60. Esto es Para Bodega. Chao, amigos, nos vemos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. Dios le pague, Dios le pague. Estaba. más allá. No me critiques el descaro en pocos, ni perjudiques cosas que provoco. Róbame mis cosas caras, escóndete en mi lecho hermoso. Desnúdate en las noches frías y persevera ante mis ansias idas. Simplemente huyamos ya. Simplemente, simplemente. Sin maldad. Simplemente. Sin maldad. Intensidad actual disimulas fuego. Imposibilidad es demostrar tus sentimientos. Orgullos que se te convierten en escandalizantes modos tuyos. Apórtame tu paz humana y desapórtame tus míseros modos. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.